estamos ya, 5 para el peso. Un programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Mis hermanos varones. Va, en general siempre gano menos que cualquier varón. Hoy en Caja de Herramientas vamos a hablar de que por el solo hecho de ser mujeres nos ofrecen trabajos peores pagos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. En algunos casos, las mujeres cobramos menos porque sí. En la mayoría de los casos, es porque no llegamos a ser jefas. Nos quedamos en el primer escalón laboral. Porque saben que podemos quedar embarazadas y eso supone un costo laboral. Y porque suponen que somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de los cuidados de los chicos, de los adultos mayores y de los enfermos. Según la Organización Mundial del Trabajo, a nivel mundial, las mujeres ganamos un 25% menos que los varones. En Argentina, esta brecha salarial es aún peor. Las mujeres ganamos 27% menos que los varones. Esto es porque las mujeres tenemos los trabajos peores pagos y más precarizados. Ellos tienen los trabajos mejores pagos y con mayor jerarquía laboral. Esta brecha se viene achicando con los años porque las mujeres luchamos para que nos reconozcan como iguales y de a poco tenemos puestos jerárquicos. Al ritmo que vamos, la brecha salarial se va a cerrar aproximadamente para el año 2186. No creo que llegue a verlo. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Ratón. El programa de hoy me toca muy de cerca porque vamos a ver cómo funciona hoy en día la medicina ratona. ¿La investigación? Ajá. Ah. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se... Muy bien. Arrancamos la transmisión del Paro Nacional de Mujeres e Identidades Disidentes. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo le va, Julieta? Estamos arrancando nuevamente una nueva edición de 5 pa'l peso. Esta vez una transmisión especial que estamos realizando aquí desde el kilómetro cero, ex kilómetro cero, lo que alguna vez fue el kilómetro cero, San Martín y Garibaldi, haciendo este programa especial que estamos realizando, nos toca realizar el día de la fecha acompañando este paro. Juli, estamos en la transmisión especial, Darío Figueroa, Cecilia Damantí acompañando también, Juli Arana aquí acompañando la conducción, quien está el Ignacio Aguilar, Eduardo Cantos también del otro lado, haciendo este programa especial. Así que vamos a empezar a dar comienzo a este programa, esperando que empiece la concentración. Ya en algunos momentos se va a empezar a juntar gente, de a poquito estamos esperando eso. Empezó el paro a las 5 de la tarde, paro de mujeres que están haciendo este paro en repudio a este juicio, al fallo realizado frente al juicio por Lucía Pérez, que trata de una mujer oriunda de Mar del Plata, quien fue asesinada hace 2 años en manos de Matías Frías, Juan Pablo, Aldo Carnevales, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñez y Alejandro Maciel y Juan Pablo Ocidani, me faltaba. ¿Por qué menciono también al tribunal? Porque también la volvió a matar en el momento de realizar el fallo, un fallo a una persona que fue drogada, fue violada, fue empalada, y remarcando también el rol del poder judicial dentro del sistema patriarcal, del sistema misógino, y es por eso que por segunda vez se realiza el paro nacional, porque recordemos que el primer paro que se realizó también fue impulsado por el femicidio de Lucía Pérez, y frente al fallo que ha otorgado el tribunal, que también ha sido fuertemente criticado por la OEA y también por la... Y varias organizaciones internacionales. Sí, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que han criticado este fallo, desestimando todo esto que acabamos de contar, la violación, el asesinato y el empalamiento, da hasta impresión decirlo, ¿no? El empalamiento y ni siquiera pensarlo, ni siquiera, bueno, pensar y haber visto todo eso, o haberlo vivido, ni qué decirlo. Y bueno, dejando de lado y llegando al absurdo, ¿no? De terminar encarcelando a esta gente por tenencia de drogas, y desestimando todo lo que tiene que ver con el femicidio. Así que, bueno, estamos transmitiendo y, bueno, acompañando el repudio a esta situación que se ha estado dando y que, bueno, ha despertado nuevamente el repudio también de gran parte de la población argentina. Totalmente. ¿Cómo Darío? Le va, Darío? Buenas tardes a la audiencia de La Mosquitera. Buenas tardes, compañeros y compañeras que están en el estudio, que están aquí. Una vez más, La Mosquitera, bueno, sumándose a este repudio, haciendo comunicación popular. Un fallo, bueno, recién nombrábamos, ¿no? Hay un dictamen, hay un escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a un fallo que cataloga de un fallo como que da un retroceso a nivel judicial de unos 40 o 50 años. La verdad que es interesante de leer y ver lo que pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese escrito. Hay tres puntos básicos, bueno, que vamos a estar llevando adelante en esta tarde. Uno de ellos es cómo se puede ir entendiendo este fallo machista, patriarcal, de la misoginia. Por ejemplo, el mismo fallo plantea, se expuso la vida personal, la vida privada de Lucía Pérez de manera casi absoluta, de manera, la verdad que, bueno, triste. No así los acusados, ¿no? No así, los acusados fueron... ¿Y cómo la condena se ejerce a partir de sus libertades personales? Una de las cosas, me parece, que revela este fallo en su accionar machístico hasta acá, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se expuso a la víctima, claramente una víctima, y cómo se expuso su vida privada. Pensémoslo al revés, sino imagínense que yo vuelvo a mi casa caminando un martes a las 4 de la mañana de tomarme una cerveza con amigos, y me roban y me asesinan, y todo ese asesinato y todo ese robo fue justificado porque andaba caminando un martes a las 4 de la mañana, ¿no? Pensémoslo de esa manera. Dije, oh, ¿cómo va a andar caminando a la noche de madrugada cuando no hay nadie? Merecía casi que lo asesinen, pareciera que eso es lo que están terminando de decir los jueces y el Poder Judicial, ¿no? Hay que remarcar esto, el Poder Judicial y no la justicia, como lo hace nuestro compañero Tato, que siempre hace esa diferencia, ¿no? No la justicia, sino el Poder Judicial, que termina decidiendo esto y que, bueno, obviamente marca el repudio. Y que recordemos que uno de los atenuantes que se utilizaron fue justamente los mensajes de chat que tenía entre ella con sus compañeros, la cantidad de veces que había faltado a la escuela porque supuestamente había estado consumiendo, y en síntesis lo que más se reprodujo fueron instancias de su vida personal y nunca se habló de lo que... Bueno, y sabes que no hizo lugar el tribunal en relación a uno de los acusados, uno de los abogados, obviamente, creyente, alegó que uno de los acusados revisaba material pornográfico. No hizo lugar, es un ejemplo de cómo se expuso la vida de Lucía y cómo se cuidó, en este caso, a estos femicidas, ¿no? La verdad, totalmente. Que aberrante, un caso, un fallo aberrante, pero donde se mire, estamos hablando de algo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, que es un organismo un poco de los más referenciados en cuanto al cuidado de derechos humanos. De la perspectiva de derechos humanos, pero aún así totalmente visible, porque como lo mencionabas, un fallo medieval, podríamos decirlo. Totalmente. Carente de perspectiva de género, discriminatorio, misógino, invadiendo y condenando y tratando de adoctrinar a partir del pensamiento patriarcal. Así que bueno, un poco de eso vamos a estar charlando hoy en día. No se trata solamente de Lucía, se trata también de cómo se llega a lo que sucedió con Lucía, cómo también a partir del acompañamiento de los medios hegemónicos se van formulando estos estereotipos que terminan puntualmente criminalizando a la mujer por el simple hecho de ser mujer y revisando todas sus libertades a partir de su género. Entonces, es algo que es para reflexionar y para también trabajar en el día a día, ¿no? Tal cual, tenemos algunas noticias que hablan de lo que fue la renovación de las autoridades en la Cámara Baja, en Diputados de la Nación, que estuvieron presentes en la primera sesión de extraordinaria del año. Recordemos que han empezado sesiones extraordinarias, ¿no?, que ya se salen del calendario para votar algunas leyes, en este caso, y hubo un minuto de aplausos en memoria de Lucía, en memoria de la adolescente. Varias legisladoras de la oposición adelantaron su participación en el paro de la jornada que estaba empezando hace 20 minutos, y denunciaron que la absolución de los acusados es el síntoma de un régimen de opresión de la mujer y de disciplinamiento. Durante un minuto, a las 12 del mediodía, la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo unánime para exigir justicia por Lucía Pérez tras el fallo del Tribunal Oral Criminal número 1, que, bueno, es el que hemos estado contando, que no solamente, bueno, la justicia se encargó, no solamente los medios se encargaron de criminalizar a Lucía, sino que, bueno, la justicia terminó de poner la cereza al postre. Una vez iniciada la sesión, varias diputadas tomaron la palabra para rendir homenaje a la adolescente y anticiparon que van a pedir un jury de enjuiciamiento contra los jueces Aldo Carnevale, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas de Mar del Plata, que estuvieron, bueno, siendo parte de este tribunal que tomó esta decisión. Así que eso es lo que va a estar pasando, eso es lo que estuvo pasando. Noticias, ¿no?, de cómo en este caso el Poder Legislativo y varias diputadas terminaron haciéndose eco de esto que está sucediendo, de este paro que va a empezar a las 5 de la tarde y este repudio, este fallo. Un paro con muchas modalidades, con asambleas, con volanteadas, con movilizaciones, con ruidazos, manifestándose de diferentes maneras, pero en sí congregando no solo el movimiento de mujeres e identidades disidentes contra el pacto machista paro feminista. Así que son muy pocas las instituciones, los organismos que han acatado este paro de mujeres y han dado absuelto a las distintas mujeres. Podemos mencionar acá la Universidad Nacional de Cuyo, a través de una resolución del rector Pisi, a partir de las 5 de la tarde se dio absuelto a las distintas mujeres para que puedan participar en la marcha que va a acontecer a las 18 horas. Si me permiten, también hay que mencionar lo que estuvo pasando esta semana aquí en Mendoza, que fue también lo que decidió el juzgado con Joana Chacón, que es parte de lo mismo, y cómo sí en este caso se pudo lograr, más allá de la cantidad de años que la familia, bueno, quería más, se pudo lograr este punto de vista de femicidio, ¿no? Se pudo lograr esta sentencia, no me salía la palabra, esta sentencia por el caso de Joana Chacón, teniendo siempre el punto de vista de género, ¿no?, para poder tratarlo, algo que terminó pasando. 24 años le dieron a Luque, luego de tomar como prueba, esto resulta casi interesante, ¿no?, tomar como prueba una prueba que estaba del 2012 y que recién la tomaron hace algunos meses, que era que habían visto huesos o restos óseos en la tierra y dijeron: estos son restos humanos. Y ahí empiezan a tomar toma relevancia, ¿no?, esta hipótesis de que había sido asesinada Joana Chacón, luego de, ¿cuántos?, 6 años que no habían tomado esa prueba, habían desestimado esa prueba fundamental que tenía este caso. Así que, bueno, eso es lo que está pasando también aquí en la provincia de Mendoza, que se tomó esta resolución y se hizo esta sentencia como parte de esta lucha, ¿no?, y de esta puja, porque realmente se tomen las decisiones que se tienen que tomar para con esto, ¿no? Transmitiendo entonces acá la Mosquitera en vivo desde el kilómetro cero, la provincia de Mendoza. Se ha sumado a los controles nuestra compañera Cecilia Damantía. Ah, operadora de exteriores. Ahí está. La nueva operadora. Ah, que de ahora adelante va a estar todas las transmisiones acompañando. Me parece que ha visto que no es tan complicado, ni mucho menos. Ah, es más, está con un celular en la mano. Tranquila. Está tranquila, ¿no? Como si hubiese operado toda la vida. Pero bueno, es importante estar como medio de comunicación aquí, llevándoles las instancias de este paro nacional de mujeres, como se va replicando en las distintas partes del país. Acá en la provincia de Mendoza va a empezar la marcha de concentración a partir de las 18 horas. Venga, participe. La verdad es que es aberrante, es un fallo repudiable por donde uno lo mire. ¿no? No solo lo decimos en nuestro lugar de comunicadores y comunicadores, sino que todos los organismos de derechos humanos y los organismos que se encargan de lo legislativo, si se quiere, ¿no? De revisar las leyes, el tema leyes, también están repudiándolo a nivel nacional e internacional. Tal cual, bueno, son las 5:25 de la tarde. Clima está espectacular. Está sonriendo el clima, hay unas nubes amenazadoras que vienen de la montaña hasta aquí al kilómetro cero. Y bueno, acá estamos esperando, bastante lindo para venir, está el día. No la ocasión ni lo que llama a que vengamos, pero hay que acompañar, hay que estar. Avenida San Martín y Sarmiento, vengan. Se concentra acá en el kilómetro cero y se moviliza según la cantidad de gente a Poder Judicial o Casa de Gobierno. Legislatura. Perfecto. Así que bueno, ahí estamos. Si le parece a nuestro operador Eduardo, que está del otro lado siempre firme, vamos a escuchar un poquito de música y ya continuamos con más de esta transmisión especial aquí desde el kilómetro cero en la ciudad de Mendoza. Un médico no asiste a una parturienta y la deja en el pasillo del hospital. Eso es violencia. Se la deriva y sin remo hablemos esta noche de ella, aunque sea la canción más bella, es pequeña para aquella doncella, casi tú una estrella. Y no es lo que dejamos, después de todo cuánto queda. El tiempo es ridículo, relativo, chaquetero, que medimos, que dejamos en la acera. Paso describiendo lo cualquiera, insistiendo con lo mismo, confesando, confirmando los misterios, las esferas, mirando el juego en el humo de una vela. Suspende porque no estudia, no quiere esperar. Hay mucho que ve ahora, ¿tú qué quieres más? La definición es harta, ¿pa' qué deja de ponerle sentido antes de acabar? Todo cambia, criadas en el burdel, perdidas como balas desde Babel.

Muy bien, continuamos, arrancamos este otro bloque. Seguimos haciendo esta transmisión especial aquí desde el kilómetro cero, San Martín y Garibaldi, aquí en la ciudad de Mendoza, transmitiendo especialmente para la Mosquitera nuevamente. Como siempre, estamos acompañando todo esto que pasa en las calles. Y Juli, tenemos nuevas adquisiciones, podemos decir, nuevas incorporaciones. Ah, mejor. Que están, sí, no estaba muy, muy feliz la palabra. Así que vamos a presentarla, Juli, si querés hacer la presentación. Es así, porque estamos con nuevas voces, nuevas compañías, porque nos encontramos al lado de Lali Lucero y de Elisa Morales. Me estoy así confundiendo, es. El apellido no, está muy bien. Así es, señorita Juli. Bueno, buenas tardes para todos, re feliz de estar parte de esto, que queda para la historia, porque esto empezó hace 2 años atrás y volvemos. Así que, bueno, y acá estamos, en pie. Bueno, muchas gracias por participar. Y Lali, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. También muy feliz de participar y estar acá con ustedes. Vamos a ver si podemos hacer unas pequeñas notitas para poder saber qué opina la gente que ha participado, que viene a participar de este paro nacional de mujeres. Totalmente. Y bueno, las chicas también vamos a mencionar de que ellas ya vienen de una cuna de militancia. Elisa pertenece a Corriente Pueblo Unido y Lali Lucero de Movimiento Popular por la Dignidad Mendoza. Y también comentar de que este laburo, si bien ahora estamos encarándolo desde la parte comunicacional, que hemos estado vivenciando que es totalmente necesario para empezar a trabajar el tema de las formaciones de estereotipos, de la complicidad con los medios, de la complicidad con el poder judicial, valga decir, no la justicia como se menciona antes. ¿Cómo se lleva en el territorio, chicas? ¿Cómo se trabaja el tema del feminismo, el tema del rol de la mujer, de las identidades disidentes? Bueno, mira, yo te comento más o menos de la Dignidad, que es donde yo pertenezco a esa organización social. El laburo del feminismo de los barrios es muy fuerte. Las compañeras por ahí de los barrios populares todavía no reconocen mucho de sus derechos que tienen, nunca se les ha dado la posibilidad de acceder a muchas de las informaciones. Y hoy por hoy, con todas estas cosas que están pasando, la comunicación que hemos estado llevándoles, las formaciones y poder tener la posibilidad de expresarse y contar la cantidad de derechos que han tenido vulnerados, muchas de las compañeras que sufren mucha cantidad de violencia, es como que en estas instancias, y ante lo que ha sucedido, por ejemplo, hoy con Lucía, ha sido como una convocación muy espontánea que han tenido para venir a participar, porque muchas se ven muy reflejadas con todo esto que está pasando en el día a día, tanto a nivel país como en sus propios barrios. Sí, porque de femicidios nos encontramos con un femicidio cada 32 horas, todos los días nos enteramos de una mujer que muere en manos del patriarcado, pero el caso de Lucía nos interpela a todos desde un lado muy particular, porque por ahí es la piba de barrio, es la piba con ideales y una imagen diferente, es la piba que por ahí fue desprotegida por el Estado también en lo que se habla de salud mental, y nos toca de cerca, ¿no? Así es. Así que, bueno, vamos a estar acá conociendo las voces, conociendo también las posturas que se empiezan a manifestar a partir de esto, que es el segundo paro nacional que se realiza, también invocado a partir de lo que fue el caso de Lucía. Así que, bueno, va a ser una tarde bastante movilizadora, ¿no? Sí, seguramente muy movilizadora. Y bueno, la idea también es poder escuchar a las vecinas que estén marchando y que puedan contar quizá alguna de esas experiencias, o también contar por qué están acá y qué les ha parecido lo que ha sucedido con este caso en particular. Y por ahí también es interesante decir la Dignidad, que también hay una compañerita que participa, la Alma, participa en la parte de comunicación, y Alma nos hablaba también del rol de la mujer, del rol de la niña en este movimiento, en el feminismo. Lucía también era una niña, era una adolescente de 16 años, y por ahí se habla de la violencia hacia la mujer y no se contempla el rol de la niña, ¿no? Exactamente, porque no entendemos aún de que también ya son mujeres y siempre como que las ponemos en ese rol de niño. En la Dignidad tenemos un grupo de niñez y de jóvenes en el cual también se está trabajando mucho con estos aspectos. Bueno, las chicas han tenido la posibilidad de viajar hace muy poco al tercer Encuentro Nacional de Derechos de la Niñez y Juventud, en el que vienen como muy potenciadas con todo esto de poder luchar por sus derechos, ¿no es cierto? que se ven vulneradas y no lo han podido identificar hasta estos momentos, que están conociendo a fondo todo lo que está pasando. Y fundamentalmente que escuchen su mirada, su perspectiva, que escuchen la mirada de la niñez, la adolescencia, que por ahí es un silencio absoluto, ¿o no, Elisa? Elisa, como madre, lo debe saber. Sí, bueno, como ser mi hija también, va a muchas marchas, sus amigas, es otra clase de mujer que ya se están armando. Totalmente. Son nuevas mujeres con más información que nosotras. Y bueno, y eso está lindo, está, la verdad que está bueno. Se hablan de otras cosas ahora en la casa. Por suerte se hablan de otras cosas y se visibilizan. Bueno, eso quería preguntarle justamente, ¿cómo ven este cambio generacional que evidentemente se está dando, que ya nacen o están creciendo, ¿no?, en otro mundo ya, con otra forma de ver las cosas, y al mismo tiempo seguramente arrastrando un montón de violencias nuevas y violencias viejas que tendrán que, o tendremos que enfrentar? ¿Cómo ven este cambio generacional hablando de la niñez y la adolescencia? Y yo tengo una hija que tiene 17 años y yo creo claramente que la visión de ella es totalmente diferente, como que directamente no están decididas a permitir ningún atropello, ninguna clase de abuso, no están decididas a participar o soportar cualquiera de las cosas que en años pasados se han permitido de alguna u otra manera. Su totalmente. Visión es totalmente distinta y están como dispuestas a luchar para poder lograr todos estos objetivos de que tengamos la igualdad de derechos. El cual, bueno. La dejamos, bueno, compañeras, para que después vengan a darnos algunas voces o ayudarnos con recolectar algunas voces para poder ser escuchadas en la radio, Juli. Totalmente. Bueno, seguimos en la transmisión de esto que es el paro nacional, paro feminista contra el pacto patriarcal. Así que bueno, chicas, bienvenidas y seguimos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con un poco de música y ya volvemos para seguir transmitiendo el paro nacional de mujeres y disidencias. Muy bien. Un amor por ocultar. Una mujer discriminada por amar a otra mujer. Eso es violencia. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, que conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir con lo que cae al suelo. Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego. Si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir con lo que cae al suelo. Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente.

lo que nos vino a impactar y a sensibilizar fue el fallo por Lucía Pérez, sino también que ayer nos encontramos con la sentencia a Mariano Luque, Mariano en el Luque. Caso de Johanna Chacón. Tantos años, el tipo se llevó, va a estar muchos años, 32 años preso, pero que se llevó el silencio porque el tipo no reconoció que las había asesinado tanto a Soledad y a Johanna. Y yo hago hincapié en estas cosas, ¿no? Como está la corpo machista y cómo los silencios y cómo sostienen que ellos no fueron, no hicieron nada, son inocentes, y que no nos olvidemos que la justicia en el primer juicio de Soledad lo absuelven, y gracias a que Fernando Peñalosa pide la anulación y logra la anulación, vuelve a suceder el juicio y ahí lo condenan por 12 años. Sin hablar de las demoras del fiscal Garay. Luego el proceso judicial en el caso de Johanna y Soledad fue sumamente nefasto, realmente que muchísimas pruebas que se fueron perdiendo en el tiempo debido a la irresponsabilidad de la justicia, claramente. Uh-huh. Una prueba fundamental era esta de que habían encontrado restos humanos en restos óseos humanos, ¿no? Recién la tuvieron en cuenta hace algunos meses, ¿no? Era como un... Sí, pero que tampoco que pudo... Podía parecer fundamental y no fue tan así. No, porque el problema es que no tenía materia de ADN. Entonces no podés comprobar. Uh-huh. Lo que sí comprobaba, que sí esos huesos eran de Johanna, es que el relato de Betty... coincidía con el lugar. Ella cuenta que habían sido quemado el cuerpo de Johanna y coincide el relato, por eso esos huesos se llega a la conclusión de que son de Johanna, pero no, como justamente los quema en un horno, los tiene que haber quemado a una temperatura tan alta que no tiene materia de ADN para poder corroborar que es de Johanna. Y también la otra prueba fue si el semen en la remera de Johanna. Uh-huh. Eso, el semen de Luque. Entonces había pruebas más que suficientes como para en este fallo saliera, digamos, hiciera justicia. Pero mirá la cantidad de años, ¿no? O sea, pensar, digo, cómo funciona la justicia, y esto lo de Lucía Pérez. Uh-huh. O sea, yo hablo de un término que no sé si es legal, pero sí como popular, y que es el tema del consentimiento. O sea, cómo hablan de que las mujeres consentimos. ¿Cómo podemos consentir? Primero la palabra consentimiento, que yo la pongo en discusión, consentimiento... Es una sola persona la que propone, digamos. No, y aparte consentimiento significa tolerar. Así que yo también es una palabra que la empiezo como a poner en discusión, a que no hablemos de consentir. Uh-huh. Porque consentir no es una buena... ¿no? Nosotros no tenemos que tolerar nada. O sea, no consentimos nada. Y mucho menos vamos a consentir estar en una situación de vulneración por adicciones, ni menos vamos a consentir que nos violen para, como lo planteaban, digamos, el fallo, lo plantea de que supuestamente ella consiente por el tema de poder conseguir drogas. Uh-huh. El consentir, el ser violada y el ser asesinada, como si, uh-huh, si por tener un problema de adicciones... justamente que es un problema, o sea, tener una adicción no es no estamos, de hecho, y acá estoy justo con Euge, compañera, digamos, que trabaja en el tema de salud, sí, está contemplado como una enfermedad. O sea, que tenés problema de adicciones, no puedes ser que sea un motivo de criminalización o de culpa, y que eso mucho menos termine siendo que está bien que estés asesinada, violada. Claro. Y asesinada. ¿Cómo a partir de las libertades personales se la condena? Porque es lo que realiza el fallo. Y no solamente que la condena, sino porque para mí... La condenada es ella, en la fin. La condenada. Uh-huh. Es ella, ¿no? Pero encima, que al fin y al cabo es una suma de violaciones, ¿no? Como la siguen. Uh-huh. Violando y asesinando a Lucía. Como tantas Lucías, ¿no? Porque eso también está bueno. Sí. Decimos, estos casos se vuelven visibles y se mediatizan, pero en realidad detrás hay un montón de Lucías, o sea, hay un montón de fallos en la Argentina que no solamente condenan a las mujeres, sino que los protegen a los violadores, a los femicidas, a los asesinos de mujeres, a quienes nos discriminan, en el caso de travesticidios, digo, ¿cómo? Porque no existe la neutralidad, está a favor y está en contra. Entonces acá, digamos, claramente hay una justicia que patriarcal y machista. ¿Pero qué significa patriarcal y machista? Es que en forma, y esto cuando habla Rita Segato, ¿no? De disciplinar, en un punto todo el tiempo nos están disciplinando. Nos disciplinan violándonos y asesinándonos, porque, señorito, usted no se debería haber drogado, está mal que usted se drogue, por lo tanto está bien hecho lo que le pasó, pero aparte disciplinador, la justicia, diciendo, está bien eso y esto le va a seguir pasando. O sea, hay un abandono de la justicia hacia toda la sociedad, hacia el pueblo y fundamentalmente a las mujeres y al género. Sí, continuando el precedente, además, sentando ese precedente de que esto está bien o que, bueno, se lo merecía. Y la continuación, decíamos, de la justicia es como la frutilla del postre de lo que los medios también estuvieron realizando, poniendo de manifiesto la vida y la identidad y la cara, el nombre de Lucía y no la de quienes fueron los asesinos, ¿no? Por eso también se junta, tanta hipocresía y tanto cinismo en tanto el gobierno nacional como el provincial cuando hablan de refugios, cuando hablan de presupuesto, cuando te colocan un Valerio como juez en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Cómo todo eso? ¿Cómo? Absolvió a Luque, Valerio. Claro, Valerio fue uno de los que absolvió a Luque, o sea que decís, bueno, ¿cómo esto impacta directamente sobre nuestra vida? Por eso digo, somos muchas Lucía, y todas las Lucías, digamos, que no han encontrado justicia con todo lo que significa cuando las mujeres decidimos salir de la situación de violencia, no hablemos de la situación extrema, ¿no? De un femicidio, de una violación, porque también pensemos qué hicimos, ¿no? Y el Estado como fundamental responsable, ¿qué hizo para evitar que no hubiesen femicidio? Porque en el caso de Lucía, claramente había un montón de vulneraciones. Ya había vulneraciones, no había, o sea, no estamos hablando, o sea, como es la suma de vulneraciones sobre nosotros, sobre claro, Joana. Ya había vulneraciones. Joana, esto lo dice Cecilia Minoli, digo que había indicios de que había abuso. Uh-huh. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que desapareciera? ¿Cómo nos encontramos en las situaciones extremas? Y ahí reaccionamos, ¿qué hicimos antes? Como sociedad, como Estado, como los tres poderes de la justicia, para evitar. Porque llega un punto que hablamos de la cantidad de femicidios, como si detrás de cada femicidio no hay una mujer con un nombre, con identidad, con emociones, con sueños, con una historia. Con una historia. Y llegamos a estos puntos y cómo eso se ha profundizado muy claramente en este último tiempo, los niveles de violencia. Porque hasta las formas de femicidio, hasta las formas de asesinarnos, o sea, son nefastas, son terribles. Y hablamos también de esto que genera el Poder Judicial en el momento de llevar a cabo un juicio, que es la revictimización, ¿no? Tener que volver a convencer de que esa persona es la víctima o de que una es la víctima, no en el caso de un femicidio. Mira, la Fiscalía, Juli, hoy, las Fiscalías les hacen declarar a las mujeres unas 5 o 6 veces. O sea, la revictimización, después digo que es la suma de violencia. De hacerlas declarar 5 o 6 veces, volver a contar la historia. Cuando una mujer está choqueada, está sumamente vulnerada, que hasta por ahí no puede sostener el mismo relato, pero no porque esté mintiendo, sino porque realmente está mal. Y la hacen pasar por 5 o 6 veces. Las pericias físicas y psicológicas, psiquiatras, volver a contar otra vez la historia. O sea, es espantoso y ponen en duda. Lo primero que hacen es poner en duda el relato de las mujeres. Y que también esto se traduce como algunos sectores, aprovechándose de esto, hablan... Yo recuerdo una abogada acá, ¿no?, que dice esta defensora de los derechos de las mujeres diciendo que existían las denuncias falsas. ¿A quién se le ocurre que una mujer con esta justicia patriarcal va a ir a hacer una denuncia falsa? ¿Qué? Yo quiero pruebas de eso. Porque no conozco... ¿cómo puede ser... que crean que nosotros la pasamos, que nos atamos al peo en nuestras casas, o queremos esta cuestión no de generar como una guerra con los varones, que queremos cagarlos a los varones y vamos y hacemos denuncias en la justicia? De verdad que me parece sumamente perverso y cómo deslegitima nuestras demandas, nuestras denuncias, todo el tiempo, todo lo que nosotros hacemos. A ver, algo bizarro, lo de ayer, lo de ese muchacho, el hijo de la fiscal, ¿cómo se llama? Erigorta, algo así. Pero se ubican, digamos, sí, lo hemos visto en todos los medios, ¿no? Lo hicieron famoso. Y el tipo, yo, disculpen, no tengo televisión, todo me informo por internet. Entonces veía que él decía cosas como, si es una negrita, dame a mi vieja, pero él, ¿cómo, despectivamente, cómo se arrastraría a ella diciendo esta negrita de mierda me quiere sacar plata? O sea, todo el tiempo... cómo estigmatizar a las mujeres de que nosotras somos las perversas, de que nosotras somos las locas, de que nosotras... Ella se quería matar, yo le quería salvar la vida, bueno, yo soy el salvador. Todo el tiempo esa serie pasa de barbaridades, y poniendo siempre, y nosotras siempre poniéndonos en lugar de debilidad. O sea, esto cuando decimos cómo opera el patriarcado, y el patriarcado pone al varón en un lugar de privilegio arriba y a las mujeres abajo, en todo sentido, y para eso tienen que reventar y hacer creer a la sociedad que las mujeres somos unas locas, reventadas, que no entendemos nada en la vida y que lo único que queremos es cagarle a los varones la vida. Es un poco perverso, y lo mismo pasa a ver con el lado del aborto. O sea, cuando nos dicen a las mujeres que somos asesinas, o sea, digo, ¿qué quieren generar en la sociedad? Que tenemos que cerrar las piernas, pero también el odio, porque decir que nosotros somos unas asesinas, cuando considero que el feminismo es la defensa de la vida en su máximo esplendor, o sea, ¿cómo podés pensar que nosotros queremos ser asesinas? ¿Cómo, en qué cabeza se ocurre? Pero sin embargo, ¿cómo generan eso? ¿Cómo generan impacto? Y el sentido común, ¿cómo juegan con el sentido común? Mencionaste, por ejemplo, el caso de Joana Chacón, que estuvo Garay, que estuvo Valerio, ahora son jueces de la Corte Suprema. ¿En qué otras cuestiones, bueno, mencionaste lo de los fiscales también, en qué otras cuestiones ves que es sistemático este patriarcado, por lo menos en la justicia y en otros aspectos? Mira, nosotros en el 2009 logramos en la Argentina tener una ley como la 26485 para erradicar, sancionar y prevenir la violencia hacia las mujeres. Y tienen competencia todos los tres, digamos, los tres poderes, y la justicia cumple un rol bastante importante para el cumplimiento de esa ley. Una cosa que habíamos logrado hace años atrás es que no se hicieran más, y esto lo prohíbe la ley, los espacios de mediación entre el violento y la mujer que está en situación de violencia. Bueno, ahora vuelven a aparecer estos espacios de mediación. Digo, mira cómo vamos retrocediendo claramente, y ni hablar de las situaciones de precarización económica, digo, la violencia económica. Cuando nosotros hablamos de la feminización de la pobreza, vemos cómo es la violencia del propio Estado sobre nosotras, sobre las mujeres. Entonces, una mujer, o sea, las mujeres quedamos completamente expuestas a todos los tipos de violencia, y una que es fundamental es la violencia económica. O sea, si nosotros las mujeres no tenemos soberanía económica, no podemos decidir, no tenemos plata para decidir, ¿cómo imaginate? Y terminamos dependiendo de un varón, o del Estado, o de la sociedad, o de la iglesia. O sea, en ningún momento nosotros podemos decidir sobre nuestras vidas. Entonces, es sumamente complicado en el momento de tener que... te pongo el ejemplo del próbolo. También con la perversidad, tanto de la justicia como del Estado provincial, como del gobierno, que es que decían que las familias querían también, Cornejo salió a decir que las familias querían plata, pero también es que ante las situaciones de mucha vulneración de derechos y tener que garantizarles desde que se reintegren a las escuelas, reintegren a los niños y a las niñas a las escuelas, el tema de asistencia de todo tipo, porque pensemos que ahí juegan un montón de discapacidades, no solamente que son sordos y sordas, sino que necesitan una silla de rueda, que tienen un montón de discapacidades. Entonces decían que, por ejemplo, no, que a tal familia no le iban a entregar porque no iba a buscarla. Como esto de jugar con la meritocracia. Sí. Y lo real es que detrás de eso hay tanta situación de pobreza que quizás no tenés ni para el micro, y esto lo digo, muchas veces nos pasó a nosotros de sacar nuestro bolsillo. Digo, porque no tenían ni siquiera para pagar el micro, no es que no querían ir a buscar la silla de rueda o no querían, digamos, hacer tal trámite, o sea, no pueden. Es un abanico de vulneraciones y de vulnerabilidades. Y legitimarlo, cuando fue el cuida coche. Ahí te hablo de otra, o sea, viste que nosotros como este año hemos intervenido como en todas esas situaciones extremas. En los cuida coche pasó lo mismo. Sacás una ordenanza prohibiéndoles la actividad de cuidar coche sin garantizarles un acceso a un empleo. ¿En qué cabeza entra eso? O sea, que ya encima que está en situación ya bastante precaria, porque eso no es un trabajo digno, ¿no? Obviamente, las cuidadoras lo consideran un trabajo y por eso lo vamos a reivindicar desde ahí, pero no es que sabemos que con eso estaban sobreviviendo. Le sacaste ese que tienen y no le resolvían nada. Y diciéndote la municipalidad, salvo las capacitaciones que pensaban que no son reales, que iban a alimentar con la capacitación. Y que no son reales porque esas capacitaciones las hicieron para muy poca gente, que suponete quería, gente que quería hacer construcción, entonces capacitación. Y después todas las demás personas quedaban afuera. Hicieron un censo para 200 personas y eran 400 las familias, no eran 200 familias. Son familias, Nacho, no son familias enteras. Muchas situación de calle. O sea, acá estoy tocando un montón de barbaridades, pero es que hay que relacionarlas y entender que responden a un plan perverso sistemático que impacta directamente sobre el pueblo. O sea, claramente, cuando te dicen este Estado está ausente, este Estado no está ausente. Es totalmente abandónico, porque ese es el objetivo. No es que quiere ser ausente. O sea, claramente tiene la intención, porque para poder oprimirnos y dominarnos, necesitan empobrecernos en todo sentido. Y necesitan reprimir. O sea, esto del código de falta y esto de legalizar el gatillo fácil, porque eso lo necesitan hacer para que nosotras no salgamos a movilizarnos, para que no salgamos a demandar, para que no salgamos a exigir cuáles son nuestros derechos. Perfecto. Bueno, Laurita, hemos hablado de todo, como sí, siempre. Sí. Así que podría venir a hacerte un programa. Cuando quieras, no tengo problema. Ya tiene experiencia. No tengo problema. Bueno, vamos a continuar con la transmisión del Paro Nacional de Mujeres. En minutos nomás ya vamos a tener otra voz también integrante y que viene a manifestarse desde el colectivo Ni Una Menos. Se trata de Silvia Fernández. En minutos nomás continuamos con esta transmisión. Espero encontrar remedios para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más huecas. La Mosquitera. Lista la corona para cuando mi... Bueno, mi nombre es Camila Rosel. Tengo 18 años. Vengo a la concentración con Octubre Popular, que es una agrupación peronista de la Facultad de Derecho de Uncuyo. Personalmente vengo por el hecho de que es inaceptable que los violadores y asesinos de Lucía Pérez hayan salido impunes por el hecho que hicieron, que la hayan condenado solo por el hecho del consumo y venta de drogas y no por todo lo que le hicieron a ella, todo cómo la torturaron, cómo la violaron, le ultrajaron todos sus derechos y la verdad es que es sumamente... Perdón, me pongo mal. Es indignante que no se haga justicia por lo que le pasó a Eda, porque Eda somos todas, y la verdad que es cómo podemos confiar en un sistema judicial cuando no hace justicia, cuando ha pasado algo tan, tan importante y tan brutal como lo que le pasó a Eda, y nosotras estamos en manos de ese mismo sistema judicial, y bueno, venimos justamente para que se haga justicia y para que no queden impunes realmente, porque cómo es posible que con todo lo que hicieron le hayan puesto cargos solo por droga. O sea, es totalmente inaceptable. Así que realmente es por eso, porque todas somos Lucía y todas sí. Tenemos que gritar por ella. Muchas gracias. Ok, tributo a Violeta Parra. Con mucha fuerza mi rojo con pigüete. Del fin del mundo les digo, malos gobernantes, cuídense de élite. Salitre ya robaron, saquearon de mi tierra. Solo anhelo que mi canelo no les prenda la quimera. Bueno, cara sigue más fuerte que nunca en la zona de Arauco. No se duerma bajo la obra que mi lucha viene tibia con el viento de rango. Calyptus finos siguen ardiendo en el sur. Adivinen que estamos chocando de pus y matando los putus. Tristeza violeta azul, bonito rojo pa' mi pasión. Y por saber si me corresponde, de sojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Así es, chamanos Scream for Life, Violeta Parra, Jardiner. Hola, bueno, mi nombre es Camila Sidali, estudio Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo y acudo a la marcha en repudio a la pena que le dieron por Lucía Pérez. Me voy a encontrar con una amiga acá para acompañar esta lucha que viene desde a través de toda la historia y bueno, apoyar el feminismo siempre. ¿Te envío? Sí. Así es, chamanos Scream for Life, Violeta Parra, Jardiner. hola, algo. Desde mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas. Herederas estas flores en acudarte con ellas. Continuamos en el aire de La Mosquitera, ya son las 6:08 casi de la tarde, 6:10. 6:10 exactamente. Para ser preciso, seguimos acá en el kilómetro cero, en esta jornada especial, en esta concentración. Cada vez más gente, ahora sí se está empezando a arrimar cada vez más gente, así que, bueno, esperando y convocando también quien esté escuchando la radio y quiera acercarse a dar la presencia, a saber de qué se trata más, a acompañar también y a formar parte de este repudio. Hacemos y continuamos haciendo la convocatoria aquí en Avenida San Martín y Sarmiento y Garibaldi, el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Va llegando gente, de a poco se va sumando gente, por lo menos se empieza a visibilizar eso. Y como le comentábamos recién, estamos acompañados de otra compañera que también se hace presente siempre en cada movilización y también participando de las transmisiones especiales. Se trata de Silvia Fernández, de Horda de Comunicadoras, también del colectivo Ni Una Menos, la colectiva Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. La verdad que, como mencionamos y hemos estado mencionando en toda la transmisión, lamentable el porqué. Lamentable. Pero también hay que decir que es importante que estemos acá, seamos las que seamos hoy. Además, esto está enmarcado en una jornada nacional que en pocos días se organizó mediante redes sociales, y así como nosotras estamos acá, en todo el país está pasando lo mismo, igualmente en Mar del Plata, que es, digamos, de donde es Lucía Pérez. Y sí, la verdad que es tremendo lo que ha pasado con este caso. Yo recuerdo que el primer paro que se hace, el primer paro nacional, fue un 19 de octubre de 2016, y fue por Lucía Pérez. Estábamos, me acuerdo, en el encuentro de Rosario, y en ese fin de semana la asesinaron a Lucía, y nos enteramos mientras estábamos en el encuentro de la manera tremenda, ¿no? Que además la asesinaron porque la torturaron, la violaron, la drogaron, la empalaron, hasta que la terminaron matando. Y fue lo que motivó ese año, que además fue un año tremendo en cuanto a la violencia de género a nivel nacional, y en Mendoza particularmente. 22 femicidios hubieron, puso a la provincia en tercer lugar en cuanto a violencia machista se refiere. Bueno, y se hizo un primer paro, que eso después fue lo que repercutió en los paros internacionales de los 8M, que ya se han tomado en todo el mundo, pero bueno, arrancó en Cala, Argentina, y fue por Lucía Pérez. Así que está bueno, me parece, que el Movimiento de Mujeres haya decidido hoy organizarlo de esta manera, de las formas que se pueden, ¿no? Llevar adelante este paro y esta movilización, porque si no visibilizamos esto que ha pasado con Lucía Pérez, probablemente sería un caso más de una chica que es de una familia muy humilde, que lamentablemente cayó en manos de hombres que están cercanos al poder en Mar del Plata. Eso lo denuncia la propia madre de Lucía, al poder económico y al poder político, al propio intendente de Mar del Plata. Hubiese quedado absolutamente invisibilizado e impune. Y a mí me parece que este movimiento de mujeres que está cada vez más empoderado y que es más grande, no va a permitir que esto pase. Y como otros casos que nos hemos puesto al hombro, Lucía Pérez realmente va a ser una causa, porque no vamos a parar hasta que realmente se haga justicia, que se vuelva al banquillo de los acusados, a estos tres femicidas, y que se los encarcele como corresponde. Pero bueno, hoy estamos acá en una primera jornada de lucha. Es lamentable, pero por otro lado, repito, me parece que es interesante que exista esta reacción de parte de la sociedad, porque además no estamos solo las mujeres acá, también hay hombres, estamos todos y todas, todes, así que me parece que está bueno. Sí, muy importante, y también, bueno, un poco retomando la charla que tuvieron esta mañana con Gaby Sioqueta de La Diaria, hablando también un poco del rol de los medios, cómo también se abordaba también este tema en una de las columnas que también tiene La Diaria, de la Red Par, hablando de que por ahí ya los medios hegemónicos ya no tienen la misma posición, sino que son un poco más críticos, en este caso han sido un poco más críticos en cuanto al fallo, pero también hablando de cómo también los medios en sí, mediante las líneas editoriales, siguen generando la construcción de estereotipos que en su máxima expresión terminan siendo femicidios. ¿Cómo se evidencia esto? Bueno, y cómo se trabaja desde la organización, ¿no? Y yo creo que los medios hegemónicos siguen siendo realmente patriarcales, al igual que los partidos políticos, que el Estado, que la justicia. Hoy estamos acá exigiendo una justicia, de basta de justicia patriarcal. Pero sí me parece que se están generando como grietas en los medios de comunicación y que tiene que ver para mí, y esto lo quiero reivindicar, con las periodistas feministas, las conductoras feministas también. El caso de Lucía Pérez lo han estado tratando en estos días en canales de aire de Buenos Aires, conductoras como Majo Lozano, conductoras que son más del establishment, sí, que se hacen eco, se han apropiado, después del de una menos se han apropiado la lucha feminista, y entonces hay como una grieta ahí que me parece interesante, que permite que estos casos que antes quedaban absolutamente invisibilizados, hoy se visibilicen más, y esto acompañado de la lucha feminista, concretamente, de que las mujeres rápidamente salimos a la calle ante esto, que ya entendimos que es la única manera en la que nos vamos a hacer escuchar. Bueno, me parece que hace un combo interesante para visibilizar estos casos, que antes, realmente, hace unos años atrás, yo creo que lo de Lucía Pérez hubiese quedado absolutamente invisibilizado y en la impunidad, como pasó, como contaba la Laura hace un rato con Johanna Chacón. O sea, Johanna Chacón, casi 10 años estuvimos pidiendo justicia. Otro caso que podría haber quedado también en el olvido por la suma de vulnerabilidades, por, ¿no?, la suma de vulnerabilidades, exactamente. Y no lo dijo la Laura, lo digo yo. El juez Valerio, que es actual juez de la Corte Suprema de Mendoza y que además está encargado del área de género, que lo hicieron esto hace poco, no sé, que es una provocación total, fue quien absolvió en su momento a Mariano Luque. El primer juicio de Johanna Chacón, que se lo sienta a Mariano Luque en el banquillo de los acusados, el juez Valerio es el que lo absuelve, entendiendo que no habían pruebas suficientes para condenarlo. Nosotros decimos siempre que Valerio es un garantista con los femicidas. Es como mano dura por un lado, pero con los femicidas es garantista realmente. Por eso nos parecía nefasto en su momento cuando lo plantearon como juez de la Corte, y por eso el Movimiento Mujeres fue el que se presentó en las audiencias para impedir que lo fuera, y terminó sucediendo lo que ya sabemos, hoy es juez. Pero digo, claro, es la suma de vulnerabilidades, es una sociedad que todavía sigue siendo muy machista y que cuesta que esto se vea. Pero hoy me parece que lo que hay, en lo que hay un avance, que esto no hay que dejar de verlo, es en que hay otra conciencia social en relación a la violencia de género. Es realmente social la conciencia, porque si no, también contaba en el caso del hijo de la fiscal, que rápidamente fue metido preso y demás. Una condena social enorme en las redes y en los medios de comunicación también, conductoras, qué sé yo, de TLC como la otra Lozano, ¿no? La Vero Lozano. Vero Lozano. Diciendo lo que dijo, o sea, me parece que porque hay una conciencia social muy distinta y porque también ha habido todo un trabajo muy fuerte del Movimiento Mujeres, de la Red Par, de las comunicadoras feministas, para que, por ejemplo, se saque el tema de la violencia de género de lo que antes era los crímenes pasionales y se lo trate como lo que es, una problemática social. También hubo una lucha muy grande del Movimiento de Mujeres para que el femicidio esté en el Código Penal, que eso no lo teníamos. Tenemos la ley, como decía la Laura, 26.485, que es una ley de vanguardia en Latinoamérica, les diría, en lo que tiene que ver con la violencia de género, para erradicar y prevenir la violencia de género. Y justamente hoy estamos acá reclamando basta de justicia patriarcal, porque lo que pasa también mucho es que los jueces, por ejemplo, la mayoría de los jueces ni siquiera han leído la ley 26.485, por ejemplo, y son los que llevan adelante este tipo de casos de violencia de género. Entonces me parece que ha habido algún avance en algunos aspectos y que, bueno, que falta un montón, que hay que seguir, me parece, como profundizando sobre eso. ¿Y cómo sigue la lucha comunicacional? Ya dijiste que hay una grieta, que hay muchas compañeras que están dando la pelea dentro de los medios hegemónicos, que no es poca cosa. Bueno, yo... ¿Cuáles son los...? Y que cuesta, me imagino. Destaco lo que hacemos en La Horda, que somos como 200, que estamos en los medios comunitarios. Bueno, la Gaby está en los medios comunitarios, en los medios privados, en los medios en todos los medios, prenseras, trabajadoras de prensa, y hacen un esfuerzo enorme para combatir las líneas editoriales de sus medios y para que, por ejemplo, hoy venga una cámara acá. Y esas son las compañeras que desde adentro de los lugares, ¿no?, están presionando y tratando de que estos temas no queden invisibilizados. ¿Cómo se hace para seguir? A mí me parece que este es un camino, y otro también es que hay que empezar a generar medios propios. Me parece que los medios populares hay que, como la mosquitera, hay que fortalecerlos. Me parece que todo lo que es online hoy también nos da una posibilidad de poder pensar en generar una comunicación distinta y medios distintos exitosos, como por ejemplo Futurock. Estuvieron acá hace poco Julia Mengolini. También intentando dar una charla que no la dejaron desarrollar. Claro, la estaban dando en el campus, también, bueno, en el campus Olegario, campus Oligarca, como le decía. Un lugar claro. Complicado el lugar. Empezó ahí la charla, imagínate, las chicas empezaron a hablar de oligarquía, de terratenientes, de los inocentes, de los Simonetti que se creen anchorena, yo creo que hay Inocenti, que se cree una anchorena, que es el dueño del campus Olegario, el hijo. Y ahí dijo, acá se acabó. Claro, se sintió tocado, ¿viste? Totalmente tocado y paró la charla, la verdad que una situación de censura patética, que hubo también una rápida repercusión porque éramos todas periodistas feministas las que estábamos ahí, y tuvo que salir a pedir disculpas hace poco de una manera muy patética él en sus redes sociales. Pero lo que voy es Futurock, por ejemplo, eso lo decía Fede Vázquez, que es el dueño de la radio junto con Julia Mengolini y el marido. Decía, realmente es una comunicación, una radio online exclusivamente, que no es fácil sostenerla, no. Porque vos en la radio online sabés exactamente cuántos oyentes tenés del otro lado, entonces es difícil, no es lo mismo que el aire. Y que es exitosa en un contexto como este, donde además están cerrando los medios, están echando a los compañeros y a las compañeras de los lugares de trabajo o pidiendo retiros voluntarios. La verdad que la situación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa es muy compleja, de hace unos años esta parte, y se ha profundizado con Macri, y ellos están desarrollando un medio alternativo, online, exitoso, les va bien, y digo, me parece que eso es también una cosa para mirar y observar desde la comunicación alternativa. Y es algo también a recalcar, porque el hecho también de la masividad que se ha dado con el movimiento de mujeres, identidades disidentes, tiene que ver también con el trabajo y cómo se está trabajando en el campo virtual, en el campo digital. El hashtag Ni Una Menos fue un hashtag que caló muchísimo en la parte comunicacional virtual, que por ahí... Y que lo crearon periodistas, o sea, en realidad fue una idea de periodistas que hace muchos años que trabajan esto, que son Marta Dillon, Mariana Carabajal, Luciana Pecker. Fue un hashtag, una cosa que me parece que se sacó muy de la calle y que se le dio toda una vuelta de tuerca comunicacional muy interesante y que generó un movimiento social enorme. Mundial, mundial. Yo digo que la cuarta ola que decimos que estamos viviendo en el mundo, porque en el mundo está pasando eso también, de que las mujeres dijeron basta, tiene años y años de acumulación de un movimiento feminista que tiene más de 100 años, pero digo, para mí su origen de esta cuarta ola fue nuestro Ni Una Menos en Argentina. O sea, acá arrancó una cosa muy masiva, después vino el Michu de Estados Unidos, las convocatorias contra la manada en España, y eso se ha seguido profundizando en esos lugares. Realmente que, por ejemplo, no sé, en Woody Allen no pudiera estrenar su última película porque abusó de la hija de Mia Farrow, durante siendo años Woody Allen, siendo Woody Allen, porque fue muy fuerte el movimiento Me Too, donde las mujeres, las actrices, las mujeres del establishment que se apropian, digamos, del feminismo, no lo dejan pasar más, y porque hay una sociedad atrás que también no deja pasar más esto. Lo que pasó el otro día con esta chica que decimos del cual está acusado el hijo del fiscal, ella sale al balcón y rápidamente salen un montón de mujeres a ayudarla y asistirla. Si no hubiese pasado quizás como si nada, o podría haber terminado peor. Entonces me parece que eso hay que destacarlo. Sí, totalmente. La verdad que lo que permite también en la era digital es que uno deje de ser un receptor y pase a ser también un emisor. Sí, y habla de esto de tomar los medios. Y acá en Latinoamérica me parece que Mark Zuckerberg jamás imaginó que las redes sociales las íbamos a usar para los que lo usamos. Claro. Me parece, claro, él tenía otra idea, me parece. Bueno, en las redes sociales hay una disputa igual importante, y hay un machismo medio desenfrenado también. También. Más salvaje también que... Sí, no, hay de que todo. Que hay que dar la discusión, una disputa del sentido también importante ahí. Sí, pero bueno, sí, por supuesto, digamos, no escapa a la sociedad machista que tenemos, pero sí me parece que hoy las redes sociales a nosotros, en Latinoamérica, por ejemplo, y a nosotras, al movimiento de mujeres particularmente, y a nivel mundial, te diría, nos ha permitido amplificar las luchas. Realmente nosotros, los paros internacionales que se han llevado a cabo, que han sido en todo el mundo, los hubiesen podido llevar adelante sin que estuviésemos conectadas en red, todas nosotras. y eso realmente existe y está. Así que se levanta, se visibiliza y también a partir del primer paro y segundo paro también de acá de Argentina se impulsaron paros internacionales, ¿no? Claro, sí. Esos paros, los dos paros que se han hecho los últimos 2-8 de marzo han sido internacionales. Fue, como yo les decía, fue una idea que salió de acá, de la Argentina, además un paro. Después lo tomaron las polacas, los tomaron, digamos, otros colectivos quizás más fuertes, y siempre Europa de alguna manera manda en este tipo de cosas mundiales, y realmente han sido internacionales, se han hecho en todo el mundo. Han habido casos de periodistas televisivas muy importantes de España, de Inglaterra, que iban de negro el día del paro y asumían el paro internacional de mujeres. Me parece que de eso hablo, que hay una conciencia de que las mujeres estamos diciendo basta, que hay un cambio de paradigma muy fuerte que se está viviendo, porque también hay una sociedad que lo permite. También, obviamente, hay que decir que del otro lado hay una reacción importante, ¿no? Bolsonaro en Brasil, estos tipos que vienen organizados y además con mucho poder, los antiderechos acá, que este año después lo que fue la lucha por el aborto legal, también sabemos que están organizados y van por lo partidario, van a querer, quieren organizarse políticamente porque entienden que hay un avance de la sociedad, del feminismo y demás, que de ninguna manera ellos lo quieren permitir. Entonces, digamos, también está la reaccionaria muy fuerte. Pero cuanto más la tensión y la disputa. El sentimiento también es que cuanto más salvaje esa reacción, que es como preocupante por momentos, quiere una respuesta a lo fuerte y lo importante, lo cultural, casi lo esencial que ha sido el cambio que ha generado el movimiento de mujeres también. Sí, yo creo que realmente. Hay cosas que no pasan, no se las deja pasar. Hay cosas que no se permiten. Y hay cosas, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es algo que le molesta a tanta gente. Y es algo que ya se está instalando y se va a instalar, y son esas cosas que tienen que ver con cambios sociales y que se van a instalar. O las chicas jovencitas, vemos muchas chicas jóvenes hoy en las marchas. Este año a mí me llamó la atención entre el EU también ver muchas chicas jóvenes, pero te hablo de niñas de 10, 11, 12 años, 13 años, muy activas participando del encuentro de mujeres, muy activas en los talleres, muy activas en la marcha que se hace. Las vemos acá. Y este es el cambio social y cultural que obviamente a muchos los debe asustar un montón, porque estas chicas jovencitas que agarran y se paran desde el feminismo y quieren el aborto legal y demás, no las vas a convencer de lo contrario, ¿no? Ya está, o sea, eso ahí ya está, ya hay una semilla ahí que se sembró. Y eso es lo que a mí me da también mucha esperanza de que esto va a seguir profundizándose. Totalmente. Bueno, Silvia, la verdad que ha sido un agrado tenerte acá en la mesa, pudiendo compartir los saberes que se trabajan desde Hordas Comunicadoras. Y bueno, vamos por los medios feministas en Mendoza. Vamos por ello. Vamos, ¿sí? Por eso, o sea, yo tengo claro que La Mosquitera lo es. Es un medio que no es que tiene, me parece que no hay que buscar medios con perspectiva de género, sino medios feministas. Y me parece que tenemos que seguir avanzando en esto. Así que bueno, vamos por eso. Perfecto, muchas gracias. Ahí gracias, estamos escuchando las palabras de Silvia Fernández, integrante del colectivo Hordas Comunicadoras, Horda de Comunicadores, bien dicho. Seguimos en la transmisión del Paro Nacional de Mujeres y de Ciencias. María Femsi, representando, ni puta ni santa. Dice así. Si me tiran tiros, si me caigo me levanto. Si me callan grito, huyo y canto tanto que te espanto. Que soy gata fiera, empoderada me elevo al cielo y te duelo más de lo que patriarcado espera. Siempre alerta y bien despierta desde el centro de la esfera. No hay manera que me digas que mi causa puede esperar. Son marcas de tres siglos, vienen desde antiguas eras. Ya quisieran ellos que me calle, que me fuera. Que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta. Y encesta canciones desde el centro de la cárcel. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Eila Valente, vengo desde el Movimiento por la Dignidad. Estamos acá convocadas a fin de visibilizar y desenmascarar toda la violencia institucional dada por el Estado y la violencia sostenida por toda una cultura, una sociedad ya ancestral, ¿no? Que nos viene sometiendo y nos viene desapareciendo y violentando. Y la única posibilidad de dar lucha ante tanta violencia

y estoy acá porque queremos justicia por Lucía Pérez. Estamos hartas de que esta sociedad patriarcal nos esté matando, que suframos la violencia, que seamos minimizadas en todo sentido. Y nada, queremos justicia, justicia. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso por puro gusto nomás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aisha, tengo 27 años. Estoy acá concentrada con las chicas en la marcha por Lucía. Lo que me trae acá es el hecho de estar indignada que la justicia haya dejado libre a estos tres hijos de Remil. Bueno. Me siento muy identificada, yo soy una sobreviviente de una violación y la verdad que quiero justicia para ella porque no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Una mujer discriminada por amar a otra mujer. Eso es violencia. Adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hacen libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras. Volvemos al aire acá desde la transmisión, desde el kilómetro cero, transmitiendo esto que es el paro feminista contra el pacto machista, y en este momento estamos acompañadas de Cecilia Pereira y Claudia Rash, integrantes del colectivo de la separación, de la campaña de la separación de la Iglesia del Estado. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, si bien hoy nos congrega el día de hoy el caso y el fallo puntualmente frente al caso de Lucía Pérez, También es parte de todo este movimiento feminista, este planteo de la campaña de la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Sí, seguro. De hecho, surge a partir del fallo negativo que tuvimos el 8 de agosto con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahí empezó a tomar más fuerza, si bien ya muchos reclamaban de antes la separación de la Iglesia y el Estado, se vio la necesidad urgente a partir de esa fecha. Uh-huh. Así que, bueno, acá estamos arrancando con todo este movimiento. Si bien hoy lo que se pone sobre la mesa es el rol del Poder Judicial, el rol de la Iglesia, el rol de la resistencia de las creencias católicas, puntualmente acá en Argentina sigue siendo una gran resistencia para que se pueda desarrollar completamente las libertades de las mujeres y las identidades disidentes, ¿no? ¿Cuál es el rol que se juega? ¿Cuáles son las iniciativas que se han venido llevando a cabo a partir de la campaña? Bien, bueno, nosotros el tema del laicismo lo vemos esencial para que tengamos nuestra libertad de expresión y que los derechos no se vulneren. Lamentablemente, teniendo esta idea tan católica, podría decirte, en realidad no somos un país católico, el artículo 2 dice que nos tiene, pero eso se limita a lo económico. Sin embargo, muchas personas se aprovechan de eso para, bueno, después entorpecer un montón de cosas, como pasa acá puntualmente el caso Próbolo, que es tremendo. Vemos ahí que la Iglesia siempre tiene su peso en las decisiones que hay que tomar en la justicia. Así que, bueno, es fundamental esta separación para que podamos seguir adelante con nuestras luchas. Separación que no plantea esto del Estado laico, sino la real separación, ¿no? No, sí, el Estado laico. Bien. Lo que no plantea es un ataque, digamos, hacia las religiones. Bien. Y ahí es más, cada persona puede profesar y creer en lo que cada uno quiera, porque a eso va nuestra libertad de expresión y de religión, obviamente. Sino es más una cuestión institucional, porque, bueno, por un lado, más allá de la parte económica, tenés el tema de que infieren mucho ellos en las decisiones, así tenés todos los curas pedófilos que los ponen en otro lugar en vez de hacerles cumplir una condena. Y bueno, lo que vimos con el fallo de Lucía, que la imagen que recorre todos lados es la imagen de los tres jueces con la cruz atrás, vemos claramente las influencias que tienen y, bueno, fundamental esa separación. Con la misma educación sexual integral, que tal la Iglesia cual es parte, está embanderada en contra nosotros de nosotros. En realidad lo que estamos es por un Estado. ¿Qué pregamos? ¿Por un Estado civil, un Estado laico, un Estado donde la Iglesia no interfiere en las decisiones? Porque nosotros, se habla mucho del dinero que recibe la Iglesia por educación, por subsidio, por los impuestos que lo paga, pero no se habla de todo lo invisible que la Iglesia infiere en nuestra sociedad civil. Justamente dijo Cecilia, el caso Próbolo es un caso emblemático. Exacto. Donde se está, la Iglesia pone todo su peso en que ese caso no se resuelva. De hecho, no se ha resuelto todavía, no tenemos nada, no tenemos justicia, 2 años no hay justicia, no hay nada, no hay condenado, no hay... O sea, queremos que esa figura, Iglesia, no tiene que formar parte de las decisiones civiles. Queremos un Estado civil y laico, donde la Iglesia no interfiera. Que la libertad, la gente tenga libertad de expresión, libertad de culto, no es esa nuestra idea. Nuestra idea es que el Estado sea laico. De hecho, hay gente que profesa distintas religiones, que igual pide la separación por el Estado. Ah. No va persiguiendo las creencias personales. Está bien, está muy bueno plantearlo, porque sí, justamente sí. Lo que se plantea es que se aparten las creencias, las subjetividades. Sí, se confunde ese tema, pero no. Va esencialmente a lo que dice mi compañera con respecto a al peso que tiene la institución. Ya han estado acompañando lo que ha sido el tema del caso Próbolo. ¿Cuáles son las iniciativas que se han tomado? ¿Cómo se ha venido tratando? Por ahora nos hemos estado juntando hace muy poquito tiempo, porque, bueno, nosotros empezamos en agosto, recién a fines de agosto, somos muy nuevitos en ese tema. Pero lo primero que hicimos fue plegarnos a ese caso porque nos parece muy preocupante, nos toca muy de cerca y es específicamente relacionado con la Iglesia. Estuvimos organizando junto con ellos el día 20, sí, se hizo el 20 de noviembre, en realidad es el día 19 que se juntan ellos y que se cumplían los 2 años de la causa del Próbolo, y bueno, nos estuvimos juntando con ellos para terminar de organizar junto con otras organizaciones el tema de cómo iba a ser el día ese que estuvimos acá en la plaza, que estuvo tan lindo. que se conmemoraba un año. Dos años desde que se presentaron, desde que se abrió, digamos, desde que se destapó la olla. Porque en realidad desde antes habían habido algunas denuncias que por ahí, viste, fueron desestimadas. Es tremendo el caso, da escalofrío cuando te metes un poquito más de cerca. Da escalofrío porque se ve lo sistemático. Tal cual, que es parte, tal cual. Está todo contaminado, digamos. Sí, tal cual. Por eso recalcamos lo invisible, porque se habla mucho de los subsidios, se habla del dinero, que también no deja de ser importante, porque en esta situación de crisis que le estamos pagando todos los argentinos, de estar subsidiando un Estado dentro del Estado, porque si ustedes, no sé si saben, pero en el Código Civil la Iglesia tiene un carácter de persona pública. Ese carácter de persona pública la coloca como un Estado dentro del Estado, la coloca a un nivel de una provincia, que puede tomar decisiones, que de eso se dicta sus propias normas. ¿Cómo? Y por eso terminan impunes. Claro, por eso terminan impunes. Eso también queremos que caiga, porque que caiga, o sea, maldita la palabra. Queremos que eso también deje de tener, claro, porque siendo un Estado, siendo una persona pública, tiene mucho poder. Y esas son todas las redes invisibles que se tejen y que nos impiden justamente lograr justicia en muchos casos, como este que está diciendo Cecilia, que es muy escalofriante. Muy bien, tal cual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, queremos hacer una invitación. Primero yo les voy a decir que por favor nos sigan. Nosotros estamos en todas las redes, tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Nosotros ahí estamos colgando toda la información y todos los movimientos que hacemos. Y además el sábado tenemos una actividad que le pidió a Cecilia que la anuncie, que como la mentora. Sí, tenemos el pañuelazo naranja, el primer pañuelazo por un Estado laico que vamos a hacer en la provincia de Mendoza. Se está replicando también en otras provincias. Vivir el movimiento es muy nuevito, lo creemos sumamente esencial empezar a hacer actividades para dar más visibilidad a la causa, para que se nos una más gente, porque eso también es lo que buscamos, que tengamos más gente que pueda colaborar en el rubro que sea, porque de todos lados se necesita siempre por ahí ayuda en la militancia. El pañuelazo es este sábado 8 de diciembre en la Plaza Independencia. Convocamos a las 18 horas y la foto del pañuelazo va a ser a las 19 puntual, así que están todos invitados. Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por gracias el por la reivindicación. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos tener las voces de ustedes también más seguidos para seguir trabajando este tema que es tan importante y el que se está empezando a hablar con más profundidad, ¿no? Cuando quiera. Bueno, buenísimo. Gracias. Realmente importante hablar del rol de la Iglesia, hablar del rol del Poder Judicial, hablar del rol de la sociedad que vuelve a revictimizar a las personas y las condena también a partir de sus identidades, libertades personales. Algo, un factor común, ¿no? El cual seguimos aquí en el kilómetro cero, cada vez más gente está congregando, viniendo aquí a San Martín y Sarmiento, San Martín y Garibaldi. Ya están empezando a encolumnarse, como siempre, que comenzamos a realizar, ya cuando empieza a terminar la transmisión especial, ya como es como costumbre, tradición, ya empieza a terminar y ya bueno, ya empieza a encolumnarse y comenzar la marcha que se realiza acá desde acá, desde el kilómetro cero. Desde acá el kilómetro cero, ¿eh? Una pequeña laguna, pero bueno, así que bueno, eso es lo que está pasando, cada vez más gente congregándose aquí, bueno. Tenemos otra nueva mesa, otra nueva invitada que ha venido a acompañarnos, en este caso Noelia Barbeito. Bueno, aquí le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ves esta jornada? ¿Cómo lo ves así, bueno, con tu trayectoria y lo que has vivido y también todo lo que ha pasado, este proceso que termina culminando en este repudio, ¿no?, a lo que fue este juicio? Mira, me hace acordar mucho, incluso el día de la sentencia, me hizo acordar mucho cuando fue el caso de Marita Verón, sí. Que salimos todos en todo el país a movilizarnos ese mismo día y logramos que hubiera otra, después se terminaba resolviendo de otra manera el juicio. Creo que en ese sentido, por eso es tan importante la movilización que podamos hacer en todo el país el día de hoy. Por las redes uno ya está viendo que en Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, Córdoba, La Plata, en todos los rincones del país nos estamos movilizando porque no hace falta haber leído el fallo, yo lo leí, la sentencia que dieron realmente es hasta desagradable, te diría, la sentencia, cómo termina culpabilizando a una joven de 16 años, menor de edad, por todo lo que le había pasado. Y desde ya demuestra cómo... todo el proceso judicial que se hizo, incluso la recolección de pruebas fue totalmente desastrosa. Entonces, creo que sí que se muestra la cara más oscura del patriarcado de manos de estos jueces, y es muy importante la movilización hoy. Es muy importante, si hoy hubiéramos tenido un paro realmente, si las trabajadoras hubieran podido salir de sus lugares de trabajo y venir acá a manifestarse, que también quieren estar aquí. Y creo que, bueno, eso es algo que le tenemos que seguir exigiendo a las centrales sindicales, pero así todo, también esto nos tiene que llevar a un cuestionamiento profundo, ¿no?, acerca de quiénes son esas personas que imparten justicia y cómo los eligen. Nosotros creemos que está íntimamente ligado a que la elección de los jueces debe ser popular y los juicios por jurado popular. Ahí al menos uno ya podría sacarle la careta a algunos, ¿no? Totalmente. Hablábamos también de lo que ha sido la injerencia y las trabas que ha generado el Poder Judicial. Hablemos ahora un poquito de lo que significa trabajar ese tipo de problemáticas dentro del sistema legislativo. Bueno, dentro del sistema legislativo, como siempre, esto está ligado también a la decisión política de los gobiernos, ¿no? Nosotros siempre hemos denunciado que no basta con una foto ni una menos, no basta con declaraciones públicas, que hay cuestiones acá que son muy concretas y que debería implementarse un presupuesto necesario. Y cuando vemos el presupuesto en Mendoza para la dirección de género, hace años que no crece y es un presupuesto magro que, si no me equivoco, son apenas 11 pesos por mujer en Mendoza, si vamos a los números. Y esto es algo que no se puede hablar de terminar con la violencia de género sin tomar medidas concretas, sin tomar medidas urgentes. Lo decíamos recién para el caso de la justicia. Eso debe cambiar completamente la forma de quienes imparten justicia y quiénes son los que se creen con la verdad para decir qué es lo que ha sucedido. Bueno, en el caso de la legislatura también deben tomarse medidas concretas. Nosotros siempre hemos insistido con la ley de emergencia de género, de violencia por violencia de género, que contemple refugios, que contemple trabajo, viviendas. Hay cuestiones materiales que es imposible pensar que una mujer pueda liberarse de una opresión o de una situación de violencia de género si no es con condiciones materiales mínimas que garanticen la existencia de ella y de sus hijos. Entonces, creo que esto desde el punto de vista legislativo es importante, y también desde el punto de vista legislativo nosotros presentamos un proyecto para que se modifique la forma de elección de los jueces, sea por voto directo. Entonces uno ya conocería qué opinan los jueces que se postulan. Tendría que por lo menos dar alguna explicación de qué piensan, digamos, que no lo hacen para nada. Acá tampoco es una cuestión de dejar todo en manos de los jueces si son más buenos o menos buenos, no. Si es una elección democrática por sufragio universal, le da otras características completamente diferentes, y sobre todo lo de juicios por jurado popular. Yo creo que sería muy distinto si hubiera participación popular en los jurados y no todo depende de tres personas que nadie elige y que terminan haciendo estas sentencias aberrantes, que no solamente son aberrantes por el caso en sí mismo, que es lo que nos genera dolor y bronca a todas, sino también porque sientan un precedente de impunidad, son un mensaje. A tal, no les pasó nada, entonces lo pueden seguir haciendo. Es casi un mensaje así el que da la justicia en los casos de violencia de género, y más teniendo en cuenta la fundamentación que hicieron, que es realmente vomitiva. Tal cual, que culpabilizan a la víctima, ¿no? Que justificaran el asesinato y el femicidio. Exactamente, hay cosas, bueno, que ya han sido conocidas en las redes sociales, como justificar que el acusado no tenía intención de violentarla porque llevaba una Findor y facturas. Es no entender nada de la violencia de género, y más que no entender, porque acá no hay que endilgarles ignorancia a estos jueces, es complicidad. Y por otra parte, todo lo que se pregunta en la sentencia acerca de si Lucía era una persona que pudiera subordinarse o no. Como si fueran solo características personales y psicológicas las que determinaran que una mujer pueda ser violentada y otras no. Estamos hablando acá de un sistema que es el patriarcado. Y después también, cuando habla de las faltas que tenía Lucía a la escuela, o sea, cosas que realmente terminan en última instancia culpabilizando a Lucía, y en ningún momento se le da peso a algo que es muy fuerte, que es que ella era menor de edad, tenía 16 años. Y eso en ningún momento aparece como un agravante o como una situación de desigualdad. Incluso dice no es desigual porque no se llevaban tantos años. O sea, es realmente indignante por donde se lo mire, y creo que, bueno, merece esta respuesta y mucho más grande todavía, como decíamos recién, que realmente logremos en algún momento que se haga un paro donde las centrales sindicales estén a la altura de las circunstancias y estemos todas en la calle. Bien, Noelia, ¿cómo se continúa a partir de hoy? ¿Cuáles son las perspectivas y las proyecciones a partir de lo que ha sucedido hoy? Este segundo paro que se está realizando, esto de ejercer esta herramienta para empezar a visibilizar ese tipo de problemáticas. Y yo creo que lo que nos queda es profundizarlo. A ver, recién lo marcaba, ¿qué distinto sería hoy, por ejemplo, si las centrales sindicales realmente hubieran convocado un paro general en todo el país por algo que es tan sentido por millones de argentinos? ¿Qué distinto hubiera sido si los sindicatos, no solamente con sus columnas, sino hubieran logrado que toda la gente en sus lugares de trabajo, desde las fábricas hasta las oficinas, las escuelas, en todos lados, puedan venir hoy a esta movilización? Creo que eso es lo que nos daría muchísima fuerza, ¿no? Creo que el movimiento de mujeres, que empezó con el Ni Una Menos con fuerza y siguió con la Marea Verde, ha logrado penetrar en la conciencia de millones de personas. Lo hemos visto en chiquito, en ejemplos de las empleadas domésticas de Nordelta, por ejemplo, que también ellas dicen que se sienten identificadas con este movimiento de mujeres. Bueno, esos son los sectores más desprotegidos, con las mujeres inmigrantes. Bueno, si este movimiento de mujeres logra crear lazos cada vez más profundos con sectores oprimidos, con los sectores más oprimidos todavía de la sociedad, creo que es lo que le va a dar fuerza para sí que realmente la tierra tiemble. Creo que ese es un camino que debemos profundizar y empezar a cuestionar cómo el feminismo también plantea una alternativa en esos casos de la justicia o legislativos, como me preguntabas recién. No creo que la solución sea exigiendo más punitivismo, sino una forma radical de la justicia, de cómo se imparte justicia en nuestro país. Totalmente. Bueno, Noelia, ¿qué más agregar? La verdad que muy completo. Y bueno, seguimos acá participando de este paro nacional, paro de mujeres, paro contra la justicia patriarcal, contra un sistema patriarcal, compañía de Noelia Barbeito, que nos hablaba un poco del panorama legislativo. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y una última cosita, sí, por favor. Creo que ayer fue la sentencia por el caso de Johanna Chacón, y creo que si hubo algo parecido a la justicia, y si algo nos enseñó esta lucha tan dura y tan triste, ha sido que han sido sus maestras y la movilización de toda una comunidad los que han logrado que al menos se haya visibilizado y se haya hecho algo, pese a que la instrucción fue malísima. Bueno, todas las críticas que tiene la causa en sí, para que después de 6 años, es difícil hablar de justicia, pero si hay algo parecido a eso, ha sido gracias a la lucha. Entonces, reivindicar eso. Noelia, te queríamos pedir un párrafo. La reunión del G20 le dio mucha importancia al rol de la mujer, ¿no? En el comunicado oficial que largan, justamente hablan de un rol de la mujer emprendedora, de un rol de la mujer empresaria, ¿no? Es una respuesta, me parece, de la derecha, del capitalismo, a este gran movimiento y a esta lucha que están librando las mujeres. ¿Qué lectura hace de este documento y de esta reunión del G20? El enemigo siempre es muy hábil en agarrar cuestiones que la sociedad logra instalar y que las quiere desviar de alguna manera. Se ha hablado a nivel internacional, se habla de un feminismo de la ONU, de un feminismo no de sectores acomodados o directamente de sectores burgueses que intentan tomar esto para, bueno, mostrar que las mujeres pueden llegar a lugares de poder, que no sería tanto lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de que haya más Margaret Thatcher o más Angela Merkel o más, ¿cómo se llama la señora del FMI? Cristina Lagarde. Cristina Lagarde, claro. No es una cuestión, por eso, no es una cuestión solo de género, sino de clase principalmente, y creo que lo que muestra es que el enemigo habilidosamente ha tomado una agenda que no le pertenece, pero que intenta quitarle todo el contenido más revulsivo que tiene y adornarlo a algo que ellos pueden hacer y que, bueno, sigue siendo un discurso individualista de la meritocracia, del emprendedurismo, que termina fortaleciendo a los sectores más poderosos. Entonces, creo que como nuestra lucha tiene que ir inclaudicablemente unida a una lucha anticapitalista, bueno, también es diferenciar eso, ¿no? Es diferenciar el género y la clase, y en ese sentido no dejar que las banderas del feminismo queden en manos de estos sectores, sino tomarlas y hacerlas, nos obliga a ser cada vez más claras a nosotras de este lado, y bueno, y ese es el debate que hay que dar. Muchas gracias, Noelia. Muy bueno, la verdad que importantísimo empezar a resaltar estos conceptos de la derecha y cómo también tratan de coartar las luchas y las agendas del pueblo, ¿no? Sí, para continuar legitimándose, ¿no? De interesante. Y no perder su objetivo, ¿no? Que está bien claro el objetivo. Bueno, bien. Estamos llegando al final de esta transmisión. Se están encolumnando las columnas, valga la redundancia, varias de las organizaciones que han estado participando. Vemos acá algunas banderas como la CETEP, la colectiva, estamos viendo la CCC también, el SUTE, que también está siendo parte, Pan y Rosas, claro, lo acaba de decir Darío. Bueno, muchas banderas, mucha juventud también, muchas pibas que se están acercando, que es algo que remarcaba Silvia Fernández, ¿no? Como muchas autoconvocadas, muchas pibas que ya son parte de esta nueva generación que viene con estas otras reivindicaciones ya adheridas a la piel, adheridas a la sangre, ¿no? Y que son las que les toca tomar la posta también de lo que se viene. Y bueno, muchas cuestiones que dejaron picando esta transmisión y que bueno, hay que seguir discutiendo, seguir transmitiendo y tratar de seguir hablándolas, ¿no? Me parece importante resaltar el documento que menciona el colectivo Ni Una Menos en repudio al fallo. Repudiamos al fallo porque utiliza estereotipos sexistas y discriminatorios sobre la vida privada de la víctima como fundamento de la absolución. Repudiamos el fallo porque garantiza la impunidad. Repudiamos el fallo porque la impunidad envalentona a agresores y perpetúa el sistema patriarcal. Es por eso que, bueno, hoy nos congregamos repudiando este fallo misógino, patriarcal, machista, y seguimos construyendo un tipo de perspectiva diferente todos los días, no solamente hoy con esta herramienta del paro, ¿no? Tal cual. Bueno, estamos llegando al final. No sé, Darío, ¿quieras agregar algo? No, muy interesante la voz de las compañeras que han pasado de las distintas organizaciones en relación a este repudio, a este fallo, bueno, de este fallo de parte de la justicia o del Poder Judicial, que una vez más vuelve a ser de la suya, patriarcal, machista, y sobre todo me parece bueno remarcar y resaltar la respuesta del pueblo, en este caso de las agrupaciones feministas y del movimiento de mujeres, que están nuevamente en las calles, como aquel paro que se hizo, este primer paro que se hizo nacional de mujeres, justamente con el femicidio de Lucía. Así que, bueno, acá estamos, y bueno, y la verdad que da mucha indignación, no sigue dando indignación, eso se puede ver en las voces y en los rostros de los distintos compañeros y compañeras que asisten ahora a esta marcha, y bueno, a seguir repudiando y a seguir luchando en las calles, me parece que es el camino que nos queda, ¿no? Y deconstruyendo de a poco. Bueno, también gracias a Elisa y a Lali que estuvieron participando de la jornada de hoy, primer jornada. No sé si quieres despedirte, Elisa, está acá presente con nosotros. La verdad que son muchas emociones encontradas, hay mucha gente acá y bueno, y eso quiere decir que el pueblo salió a la calle para decir basta y hay mujeres de todas las edades y bueno, y estamos acá. Estamos acá y vamos a seguir estando. Sí, vamos a seguir estando. No solo estamos, somos parte. Bueno, agradecemos muchísimo ahí en estudio Eduardo Cantos. La verdad que impecable el trabajo. También a nuestra compañera Cecilia Lamantía, que estuvo en los controles acá en exteriores. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la... Hola, buenas tardes, soy Adriana, oriunda de Buenos Aires, pero acá estamos en la marcha por Lucía, pidiendo a las autoridades que por favor, de una vez por todas, se hagan justicia, que la igualdad de las mujeres con los hombres se haga sentir. Y bueno, es para demostrar que el movimiento feminista está en marcha y no va a parar, es una bola gigante, no va a parar, nadie la va a poder frenar. Empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente. Soy Andrea, de La Poderosa de las Heras. Estoy acá porque estamos cansadas de que nos maten, ni una menos. Viva nos queremos. De romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar.